Hoy comenzaremos a tratar cómo conectarnos a una VPN a través de nuestro sistema operativo Windows Vista. Primero debemos configurar una conexión VPN a la red UGR. Debemos seguir los siguientes pasos. Lo primero, seleccionaremos en nuestro PC Inicio, Conectar A. En esta nueva ventana, accederemos a la configuración de una red. Si no la tenemos configurada, le daremos a la opción Configurar una red. Una vez configurada, la pondremos como conexión de red de trabajo. Al escribir la dirección, tendremos que tener muchísimo cuidado al escribir dirección de internet vpn.ugr.es. El nombre de destino será conexión VPN. Para tratar una red de trabajo, utilizaremos la tarea de trabajo. Una vez que tengamos el acceso externo a la red UGR, marcaremos nuestra contraseña de usuario y una contraseña, la cual la tenemos en nuestra dirección de acceso identificable. Una vez dentro, le daremos a elementos emergentes bloqueados, puesto que nos dejará la opción de ampliar y seleccionar los documentos que al final nos van a permitir. Último, le daremos la opción de permitir elementos emergentes temporalmente y nos dará una clave temporal con una contraseña. Esa contraseña será la clave que tenemos que conectarnos a la red de trabajo y así obtendremos ya la conexión VPN. Muchas gracias y nos vemos en próxima entrega. Hasta luego.